Lo que. Hola, hola y bienvenidos. Yo soy Manuel y esto es Santas Herejías. Hace un par de años, una pastora canadiense llamada Greta Vospers decidió salir del closet, como dice ella, y declararse abiertamente atea, declararse que no cree realmente en ninguna de las doctrinas cristianas, más allá del mensaje del amor y la paz y la reconciliación y el perdón y todo este tipo de cosas. Que realmente no es nada nuevo. Ya John Shelby Spong había hecho algo similar algún tiempo antes. Lo interesante, sin embargo, de Greta Vospers es que ellos, aunque se declaran ateos, deciden permanecer en la iglesia cristiana. Ahora, Luis hace poco había leído algunos escritos de ella, había visto algunos videos, algunas conferencias y le pareció interesante tal vez comentarlo. Y eso es un poco lo que tratamos de hacer esta semana. Luis y yo conversamos acerca del ateísmo, acerca de panenteísmo, acerca del teísmo, acerca de esta pregunta que nos hacemos: ¿para qué permanecer en la religión? ¿O para qué pertenecer a grupos religiosos si no se cree en las doctrinas religiosas, si no se cree en esta visión supernaturalista del mundo? Entonces, un poco eso es lo que tratamos de conversar esta semana, basados principalmente en las ideas de Greta Vospers. Creo que vamos a poner un par de links ahí en la página de Facebook, si es que ustedes no han escuchado sobre ella, sobre sus ideas, para que puedan revisarlo. Hablamos también de John Shelby Spong, que ya es bastante conocido en los círculos progresistas. Entonces, sin más, aquí viene Santas Herejías. Recuerden, por favor, suscribirse al podcast en iTunes o donde sea que lo encuentren. Denle like a la página de Facebook, síganos en Twitter, que siempre se ponen ahí cosas interesantes, comentarios, artículos, tal cosa. Ah, y también hay ya la página de la parte de blog en la página web, santasherejias.com. Acá se viene. El problema de la iglesia, que la iglesia ha dejado de ser relevante y se ha quedado estancada en el... Eso decía en la introducción del libro. No, eso decía en el primer capítulo del libro. Ah, pero supongo que dice eso como para decir, bueno, tenemos que... Claro. Se ha quedado estancada porque tenemos esta imagen de Dios arcaica, ajá, sí, antigua, y tenemos que renovarla para que la iglesia sea relevante. Ajá. Ya. Y estuve viendo eso del Centro de Cristianismo Progresivo en Canadá. ¿Qué es eso? Es donde está ella. No lo he visto. ¿Qué cosa es? Son dos cosas que hace ella. El Centro de Cristianismo Progresivo es eso, donde... De cristianos que quieren tener iglesias progresistas. De cristianos que no creen en Cristo ni en Dios. Sí, exactamente. Que quieren tener iglesias progresistas y eso. Y el otro se llama The Clergy Project, uh-huh, que es como un grupo de ayuda, como Alcohólicos Anónimos. Ah, pero ese no es el grupo de Daniel Dennett. O sea, también tiene relación con eso. No sé. Pero eso era más, tal vez es distinto, tal vez lo estoy confundiendo, pero... Que todo el nuevo ateísmo había creado un... Tal vez era Daniel Dennett con ella. Como centro, o habían creado una página web primero. Yeah. Como para que distintos pastores y pastoras que... Como que están dejando de creer en Dios, o están, uh-huh, dejando de creer en esta imagen teísta, tuvieran una comunidad con que conversar y poder, sí, sí, sí, salir, sí, del closet. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Ah, no sabía que era con ella. Yo había escuchado a Daniel Dennett hablar sobre eso. Sí, es, y no sé si era el mismo, puede ser que ya dos. No, puede ser el mismo. Pero sí, pero es, no, es como más como Alcohólicos Anónimos, es como que se... Sí, como secreto, poder decir cosas que no dicen desde el púlpito. Sí, sí, y como que se apoyan los unos a los otros. Sí, exacto. No oran, porque por supuesto no creen en la oración. Claro, pero no oran unos por otros. Porque... No. Se apoyan. Sí, es rarísimo esa cosa. Bueno, estuve viendo eso y estuve viendo lo del otro Centro de Cristianismo Progresivo de Canadá, que lo hizo porque el que, no sé si el que fundó o el que dirige, por lo menos, el Centro de Cristianismo Progresivo en América es Shelby Spong. Ah, ¿sí? Claro. Entonces ella también hace, pero de Canadá. Ah. ¿Estás viendo para hacerte miembro, dices tú, cuando estés allá? No. ¿Secretamente? Te va a cambiar el nombre. No, y de hecho esta cosa de Clergy Project es más bien lo contrario. O sea, para ser parte debes haber... Salido, sí. Sí, como haberlo hecho públicamente los cuatro vientos. Y... Salir del closet del... Sí, ateísmo. No, y no es únicamente el teísmo, es el supernaturalismo. O sea, todo lo que tiene que ver con supernaturalismo y aceptar una visión científico-naturalista del mundo. Esa es la pregunta que yo tengo, si es necesario como para tener, como no sé, para aceptar el pensamiento de esta Greta Voss, pero para aceptarlas. Las 12, ¿cuántas son? Tesis de John Shelby Spong. Porque él obviamente dice, no se puede tener una visión teísta de Dios. Uh-huh. ¿Pero una visión teísta es necesariamente personalista? ¿O una visión teísta es necesariamente teísta en el sentido de intervencionista? Uh-huh. ¿O no? Porque lo que discute este Philip Clayton, uh-huh, en ese libro que no terminé, que de... ¿Cómo se llama? The Predicament of Belief. Uh-huh. De algún modo él postula cierta clase de teísmo que tiene que ser obviamente distinta al teísmo, no sé, claro, más popular, pero que no necesariamente atenta contra una visión naturalista del mundo o una visión científica del mundo, una especie de o una clase de teísmo. Uh-huh. Entonces esa es como la pregunta que tengo. ¿Pero qué pensabas sobre Greta Gospel, lo que ella decía, o el tema de la relación con la iglesia? Porque básicamente ella dice, no sé, he dejado de tener una visión, como acepta las, como las 12 tesis de John Charles Spong, ajá, de alguna, sí, manera, he dejado de tener una visión teísta de Dios, una visión intervencionista, he dejado de también creer en este sentido de la oración o esa oración de petición para que Dios intervenga en el mundo, uh-huh, etcétera, pero no quiero salir de la Iglesia Unida, ¿cómo es? La Iglesia Unida de Canadá. Sí. Porque creo que el cristianismo puede presentarse, no sé, porque es raro hablar de cristianismo, porque ella de algún modo, claro, no habla de cristianismo, pero bueno, esta religión puede presentarse sin estos elementos y aún puede ser aún puede tener valor y podemos seguir siendo iglesia sin. Pero sí, o sea, el problema es que, no sé, o sea, yo lo encuentro un sinsentido. Porque me parece que la respuesta de ella no responde la descripción que hace. O sea, ese es mi problema con, o por lo menos de lo que leí y lo que escuché y eso. Porque para ella el problema es que la iglesia ha sido anticuada, que la iglesia se ha quedado relegada a la modernidad y que ya no responde las preguntas de la humanidad de hoy. Sí, más que nada se ha quedado relegada en la prehistoria. Yo creo. Ajá, bueno, exactamente. La edad de, con una visión mítica del mundo. Exactamente, etcétera. En la edad de hierro. Ya. Pero, y su respuesta es, hay que dejar todas estas creencias entonces. Uh-huh. Pero sigamos en la iglesia. O sea, no, para mí no tiene sentido. O sea, sería más bien lo contrario. Entonces dejemos todas estas visiones con todo lo que... con todo lo que conlleva. Es un poco la misma, es lo contrario a lo que dice Galo, pero para mí es el mismo error. Porque para Galo el problema, Galo quiere cambiar la iglesia, ¿cierto? Quiere reformar la iglesia. Ya. Yeah. Pero quiere seguir pensando y haciendo las mismas cosas, solo como cambiar lo de afuera. Pero en el interior sigue siendo igual. Galo le interesa cambiar la forma. Uh-huh. Pero el fondo es el mismo. Ella quiere cambiar el fondo, pero es la misma forma. O sea, como que ambas posturas son completamente distintas y lo hacen como al contrario. Ella dice, no, hay que dejar toda esta idea antigua de Dios, que ir más allá del entendimiento teísta y personalista e intervencionista de Dios y todas estas, hay que dejar de lado todas estas ideas mitológicas que nos presenta la Biblia, pero sigamos teniendo una religión que no tenga nada que ver con esto, pero sigamos teniendo una religión. Y Galo dice lo contrario, dejemos de tener una religión, pero sigamos pensando igual que como si tuviéramos una religión. No sé si me explico. Sí, pero... Entonces, para mí ese es el problema. Que, o sea, no que... De hecho, yo estoy muy de acuerdo con ellos. O sea, varias de las cosas que dice, Jeremy Spong, como que... Sí. ¿Estás diciendo que tú suscribes las 12 tesis de Jeremy Spong? No estoy diciendo... No estoy diciendo que suscribo nada. Estoy diciendo que varias de las cosas que dicen... Mira cómo cambia, ¿eh? Cómo cambia la realidad, ¿eh? Ahora no puedes hablar libremente. Estoy diciendo que mucho de lo que ellos dicen tiene sentido para mí. Ya. Yeah. Pero el problema es que no responde al problema que dicen ellos. Es decir, el problema es la forma en que se ha entendido y la forma en la que la iglesia se ha quedado relegada. Entonces, debe haber un cambio de ambas partes. O sea, claro, se debe cambiar el entendimiento, se debe cambiar, se debe renovar, pero, y también se debe renovar el lenguaje y la forma de expresar ese entendimiento de la divinidad. Pero entonces, ¿para qué queremos cambiar la forma en la que entendemos a Dios? Si vamos a seguir expresando en el mismo lenguaje y en las mismas formas. Pero es que eso es lo que ella dice, que no se debe expresar en el mismo lenguaje y la misma forma, pero sí mantener cierta estructura o institucionalidad o ritualidad. Ajá. O religión de alguna manera. Claro. No sé... No sé, por ejemplo, dijiste Galo, yo no sé si, yo creo que él es, por lo que hemos conversado con él, él es consciente de que cambiar la forma inevitablemente trae como consecuencia repensar el fondo. Uh-huh. Y repensar el mensaje del Evangelio. Pero no sé, podríamos hablarlo con él. Claro. Específicamente, claro. Sería bueno como hacerles preguntas más directas con respecto a eso. Ajá. Aunque yo lo intenté, ¿eh? Pero con respecto a esta Greta Vosper, lo que ella decía es de alguna manera, o sea, te encuentro razón en que ella no quiere que se destruya la forma. Uh-huh. No sé cómo decirlo, porque quiere mantenerse como pastor en una iglesia, como claro, ministro en una iglesia, porque quiere que se mantenga la iglesia, porque de hecho quiere que la iglesia, su iglesia, cambie y por fin acepte lo que se supone que teológicamente está aceptado dentro de la iglesia, pero no popularmente. Uh-huh. El hecho de que, de algún modo, las 12 tesis de John Charvis Spong, ¿no? Uh-huh. Tener esta visión teísta, intervencionista de Dios, ni de milagros de Dios, ni oración, etc. Pero lo que yo había visto era que ella decía, y justamente ese era su problema, y eso fue el conflicto que tenía, es que seguir predicando, porque ella decía que todos los pastores o pastoras en la iglesia, en esta, ¿cómo era la iglesia? ¿Cómo era el nombre de la iglesia? ¿La Unión? La Iglesia Unida de Canadá. Sí. Tenía esta visión, no sé, progresista o incluso liberal, por decirlo de alguna manera, de Dios. Ninguno cree en un Dios teísta, específico, intervencionista, etc. Y son consecuentes a la hora de predicarlo. Predican acerca de esto y de una imagen distinta de Dios. Uh-huh. Pero el problema, decía, es que a la hora de seguir con la liturgia, con el culto de alguna manera, está, por ejemplo, la oración de intercesión. Uh-huh. El momento de confesión de pecados. Claro. El momento de la oración del Padre Nuestro. Entonces decía que ahí tenía el conflicto, como si de alguna manera teológicamente es aceptado en la iglesia otra forma de pensar, de pensar a Dios, o sí, llamemos Dios, o uh-huh, lo divino, no sé, pero en la práctica seguía las mismas ritualidades y el mismo lenguaje popular que todas las otras iglesias. Entonces decía, cuando tú hablas con los pastores o teólogos o teólogas de la iglesia, tienen esta visión distinta de lo divino, de Dios. Pero tú puedes predicar, y eso decía ella, 10 años en esta iglesia, una visión distinta de Dios, pero le hablas a la persona que está ahí sentada en la banca y de inmediato te va a responder una respuesta tradicional de Dios, ese Dios hombre, intervencionista, uh-huh, como super persona en el cielo. Uh-huh. Claro, porque las prácticas son las que definen la creencia. Exacto, entonces decía, uh-huh, el problema tuvo cuando ella dejó de predicar eso, porque quizá predicó similar, sino cuando la predicación la hizo mucho más explícita, sin el lenguaje teológico cristiano, sin el lenguaje teológico bíblico, pero también cuando cambió las prácticas. Por ejemplo, cuando dejó de orar el Padre Nuestro. O radicalmente decía cuando dejó de hacer la cena del Señor, por ejemplo. Porque la cena del Señor presenta una imagen del sacrificio de Jesús, etc. Y ya no podemos creer en eso, decía. Y ahí es donde estuvo el conflicto con la iglesia, ahí es donde tuvo el problema, ahí es donde se le fue casi la mitad de los miembros de la iglesia. Entonces, lo que yo diría no es que... Estoy de acuerdo en cierto sentido contigo. Lo que yo diría no es que quiere dejar la misma forma, sino que quiere dejar una forma religiosa, por decirlo de alguna manera, pero una forma distinta a la forma cristiana. Que hayan, no sé, oraciones o rezos, como sea que le llamen, pero en otro sentido. Que haya este sentido de comunidad, pero ya no en una comunidad en torno a un ser divino, sino una comunidad en torno a los valores que nosotros tenemos, etcétera. Entonces, yo diría que lo que quiere hacer más que nada es, no es desechar esta forma, sino cambiar la forma y a la vez cambiar la religión de fondo. Porque dice que han estado como, no sé, desfasados el contenido de la forma, de las oraciones, de las canciones, de los rezos, de, no sé, de la liturgia. Entonces, y mi pregunta sería ahí, entonces, al cambiar el contenido, al cambiar la forma, mantener una forma religiosa, sí, pero cambiar la forma tradicional cristiana, con algunos elementos básicos, por el hecho de predicar del texto bíblico y no de cualquier otro libro, por el hecho de tener esta cena del Señor, por el hecho de tener momentos de intercesión o momentos de confesión. ¿Se puede mantener todavía y decir que se mantiene una religión cristiana? Y ella abiertamente yo creo que dice que no, pero de algún modo entonces lo que estaría diciendo es que mantengamos la iglesia, pero que la iglesia deje de ser cristiana. Incluso que deje de ser cristiana liberal, porque algunos dicen, no se puede mantener... Claro, porque todo, o sea, al entenderla como cristiana, sea liberal o progresista o conservador como sea, se entiende que hay ciertas ideas supernaturales metafísicas que hay, o sea, hay... Ya empezaste con tus palabras filosóficas. Pero es que tiene que ser así, necesariamente. O sea, no puede ser cristiana si no refleja un entendimiento... que no sea netamente naturalista del mundo. O sea, es... Sí refleja un entendimiento netamente naturalista del mundo. Claro. Que dijiste si no refleja. Ok. Pero depende. Ahí es donde ella dice, por ejemplo, todos los pastores de esta Iglesia Unida de Canadá, al ordenarnos, nos dicen, creen en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros decimos sí. Y ella aún puede decir que sí. Pero ¿cómo se entiende? Claro. Esos, la interpretación de esos símbolos es la que puede cambiar. Entonces, de alguna manera, lo que dice es: yo puedo seguir diciendo eso teniendo una interpretación distinta de los símbolos, o siempre, o por ejemplo, considerándolos como meros símbolos y no como entidades reales, como un ser superior en el cielo que es varón y que tuvo un hijo que se hizo carne. No sé, pero vamos a seguir repitiendo eso. Y lo que ella ha dicho en realidad es que. Lo que, de algún modo, lo que entiendo que dice es que la iglesia realmente hace eso. O sea, la Iglesia Unida de Canadá tiene estos símbolos, pero como símbolos, no como entidades reales. Entonces, lo que está diciendo es ser explícita en lo que ya la iglesia cree. Entonces, no sería tanto como destruir, no sé cómo decirlo, como destruir estos símbolos, sino evidenciar el hecho de que ya son, que ya hay una, ¿cómo se dice? Una multiplicidad. Multiplicidad de significados de estos símbolos. No sé cómo explicarlo. Sí, sí, claro. Una multiplicidad, justo. No, es cierto. Es la mejor palabra para definirlo. Entonces el punto es eso. De que se, necesariamente para ser cristiano hay que mantener una visión teísta de Dios y de la realidad o no. No sé, los 12 puntos de Spam. ¿Sería interesante hablar sobre ello? ¿O no? ¿De los 12 puntos? Sí. Sí. Porque a veces hablamos de los 12 puntos y a qué hacen referencia. Claro. Me refiero a que una persona puede estar escuchando y no entender. Y no entender qué son los 12 puntos de... ¿O te parece muy estructurado? No, está bien. No voy a leer media hora, no sé. ¿O podríamos comentar algunos? ¿O no? Sí. Sí, podría ser. Por ejemplo, esa idea teísta de Dios. ¿Ya? ¿Qué decía Spong? Los tienes en inglés, excelente. Voy a tener que traducirlo a la vez que... ¿Ah? Que ya no se puede tengo una idea teísta de Dios. Ajá. Entiendo teísta como, como personalista, o sea, como una, como un Dios que es de alguna forma un objeto, ¿cierto? ¿O no? Sí, como un... como que es un ser, que es... Exacto, como un ser que sería como un ser supremo y ser por sobre todas las cosas, pero igual seguiría siendo un ser. Uh-huh. Seguiría siendo, e incluso un poco más allá, en una visión más tradicional, un ser que es persona. Claro, que se puede tener una relación personal con Dios. O sea, que Dios responde como responde una persona, un ser humano. O sea, Dios, uh-huh. Dios habla, Dios siente, Dios... no sé, Dios actúa, Dios piensa, hace planes, bla, bla, bla, etc. Sí. Y rechazando eso, lo que dicen, Spock no lo dice directamente, pero Greta dice que efectivamente, si es que ella rechaza eso, se dice a sí misma atea. Uh-huh. ¿Ya? Pero en ese sentido sería atea de una visión de Dios específica, claro, que sería esta visión teísta. Pero, por ejemplo, ahí es donde se puede preguntar, ¿sería atea de una visión, no sé, panteísta o panenteísta de Dios? Uh-huh. No sé. Que ahí es un poco, yo creo que ahí es un poco donde no me cuadra, no me termina de cuadrar esta idea. Ya. Yeah. Porque, por ejemplo, si un, yo creo que una visión teísta de Dios, claro, es una visión un poco anticuada, es una visión que no refleja mucho lo que conocemos hoy del, del mundo y del universo. Pero no creer en, o sea, eso no es ateísmo necesariamente, es simplemente rechazar una, esa visión de Dios. O sea, ateísmo, es un ateísmo particular. Claro, o sea, el yeah. Porque hay mucha gente, muchos pensadores que rechazan esa visión, o sea, sobre todo ahora con el auge de la teología de proceso y la filosofía de proceso, que básicamente la forma de entender a Dios desde esa perspectiva es el panenteísmo, donde Dios es un poco parte de todo, aunque está más allá, pero sigue siendo parte de la creación. Entonces, para mí, ese es un poco el problema, porque yo puedo entender, decir, por ejemplo, yo no comparto una visión teísta de Dios. Pero el panenteísmo todavía es metafísica, o sea, todavía es supernaturalismo. Depende de cómo se entiende el supernaturalismo, porque no sería supernaturalismo si es que... no sería supernaturalismo. ¿Por qué no? Porque ese Dios estaría, por ejemplo, aunque no sé mucho, pero... tú mencionaste la teología del proceso. Uh-huh. Porque ese Dios no sería supranatural, sino sería, no sé cómo explicarlo, sería una visión un poco panenteísta. Uh-huh. Sería natural y a la vez supranatural. Claro. No únicamente supranaturalista. Uh-huh. Correcto. O sea, no únicamente naturalista, me refiero. Uh-huh. ¿Ya? Correcto. Ya, a eso te referías tú. Sí. Ya. Entonces, para mí ese es un poco el problema. Porque eso, por ejemplo, lo entendería. Mantener símbolos religiosos que no respondan a una visión teísta de Dios. Uh-huh. O sea, lo entiendo. Tiene sentido para mí. Yo a decir lo acepto, lo creo. No, lo entiendo. Pero, lo que propone sobre todo Vosper, según lo que leí un poco, sobre todo en este grupo del proyecto de clérigos, yeah, es que es un rechazo a toda metafísica, o sea, a todo, no únicamente una visión teísta de Dios, sino a todo Dios, a toda idea de fuerza, a toda idea de más allá, a toda idea de todo, absolutamente todo que no sea una visión explícita y específicamente naturalista. Uh-huh. Entonces ahí es donde no tiene sentido. Entonces, ¿para qué mantener ideas? Ah, te pusiste los colores de... ¿qué? Los colores de... ¿de la Semana Santa? Sí, güey. Parece sacerdote. Te falta solo el cuello, ¿no? Entonces ahí es donde yo no entiendo, o sea, ¿para qué mantener estructuras que reflejan o que son religiosas cuando se rechaza todo, toda otra o toda idea de no sé, que no sea naturalista, ¿me entiendes? Porque entonces ya, pero es que eso es lo que dirían, es que tienen una visión natural, se podría mantener una visión naturalista del mundo, pero no única. No, por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre Shelby Spohn, Bosper y el nuevo teísmo, por ejemplo? Uh-huh. Ambos mantienen una visión naturalista del mundo, uh-huh. no intervencionista, etcétera, uh-huh. científica, no sé, moderna, como le queramos llamar. Pero una diferencia sería es que este nuevo ateísmo mantiene una visión, solo una visión naturalista del mundo. Uh-huh. Y quizás Bosper y Spohn no. Quizás están abiertos a decir no creemos en la versión supranaturalista que hemos venido escuchando de este Dios persona en el cielo allá arriba, pero no necesariamente pensamos que toda la realidad es netamente natural. Uh-huh. Puede ser, pero es que el problema es que entonces en ese sentido esa es la crítica que yo hago por el hecho de que muchas veces parece que el lenguaje es el mismo y que uh-huh. lo que se propone es lo mismo, tanto el nuevo ateísmo como una visión de Spohn y de Bosper parece que tuvieran el mismo sentido. Entonces eso es lo que tú dices, ¿por qué entonces Shelby Spohn no deja de ser obispo? ¿Por qué uh-huh. Bosper claro. no deja la iglesia y hace una comunidad atea donde todos uh-huh. cantan a la madre naturaleza? No sé, y ahí estaría la diferencia, sería como tener una visión naturalista del mundo pero no necesariamente única, uh-huh. o sea exclusivista naturalista del mundo, sino abrirse al hecho de que puede que en el fondo, que no sabemos lo que sea, que no es una visión personalista de Dios, uh-huh. pero puede ser que sea que haya algo más, uh-huh. y no decir alguien más. Claro, o sea, podría ser sí. Entonces ahí mantenemos cosas como, por ejemplo, la liturgia, mantenemos cosas como canto, sentido de comunidad, especie de recitar cosas como especie de mantra, por ejemplo, porque no queremos que, porque a pesar de que tenemos esta visión naturalista del mundo, no decimos que es única, sino que hay algo más, puede haber un misterio de fondo, puede ser, no sé, estos valores como el amor, la solidaridad que todavía presentan dentro de una iglesia como la de vos, pero de una religión como la de Shelby Spohn, todavía tengan sentido y significado para ellos como misterio, puede uh-huh. ser, pero todavía estén. No sé si me explico. Uh-huh. ¿Puedo usar palabras grandes? Porque esa... Ilumínanos con tu sabiduría. No. Porque entonces lo que estamos hablando es una especie de neo-hegelianismo. No, te fuiste a la... No. Mucho. Claro, porque... Loco, yo he estudiado como 12 años filosofía y todavía no sé, cuando me hablas de Hegel y de tu dialéctica me va a salir con una dialéctica. No. Es bien sencillo. O sea, de todas formas, se tiene la idea de que hay todavía este meta relato, esta cosa más grande que nosotros, que de alguna forma está progresando. O sea, el espíritu sigue progresando, sigue elevándose, ¿cierto? Es lo mismo. O sea, es como, bueno, realmente no creemos que sea así porque hemos evolucionado o pensado, qué sé yo, más allá de eso. Pero de todas formas, todos estos valores, estas cosas que hacemos, que no sabemos qué es, creemos que nos va a llegar hacia algo positivo. O sea, todavía sigue como esa historia, esa metanarración de Hegel, de que el espíritu entonces seguirá caminando, seguirá evolucionando y nos llevará, o llevará a la raza humana, llevará al mundo, llevará al universo, como sea que se llame. El siguiente paso de evolución. Claro, o sea, necesariamente a algo bueno, o sea, necesariamente lo llevará necesariamente al... Por eso mantienen una... De algún modo se mantiene una visión como clásica liberal. Uh-huh. El hecho de sí, no le llamemos Dios ni creamos que es persona a esto, pero vengamos en el fondo. ¿Por qué te ríes? El espíritu, el Geist. Ya sé. Ahora en alemán. Pero en todo caso prefiero eso a que me salgas con tus dichos evangélicos, tus metáforas. Prefiero eso. Sí, exacto, esta visión como clásica liberal. Uh-huh. Positivista. No sé, ahí te fuiste al lado. Sí, el hecho de decir hay algo más en el fondo. Uh-huh. Sabemos qué es, hay cierto, tú lo llamaste espíritu, que es el que genera toda la creación en constante evolución y nos lleva hacia uh-huh. un estado de raza humana evolucionado donde estaremos todos juntos como hermanos y hermanas, ya no habrá más guerra ni todas esas cosas. Ajá. Sí, mantienen eso. Pero a raíz de eso, ¿de qué estábamos hablando? A raíz de que empezaste a hablar de... Tú metiste a Hegel y nos hiciste... Perdemos. Bueno, estábamos hablando de recién de la primera tesis. De la primera tesis de Shelley Spence. ¿Sabes qué sería bueno ser como una serie? Una serie. ¿Tú crees que estamos preparados para algo así? No. De las dos tesis. Exacto, ¿tú crees que estamos preparados para...? No sé. Porque íbamos con media hora hablando de la primera. Entonces... Sí, de hecho. Por sí. Eso, una alternativa a esa... La primera tesis es negativa, de Shelley Spence. Dice, debemos dejar esto. Pero lo que hemos conversado otras veces, bueno, ¿cuál es la propuesta? Ajá. Porque parece que Shelby, no he leído los libros de Voss, pero he escuchado sus conferencias, algunas cosas, he leído por acá, por allá, pero no sus libros. Uh-huh. Pero John Shelby Spence presenta mucho en su libro esto de dejar esto, pero bueno, ¿qué propone? Uh-huh. ¿Cuál es su propuesta? Y eso es lo que yo me resulta como extraño. ¿Cuál es la propuesta? Porque hay otras personas que están haciendo otras propuestas. No sé, tú mencionabas la teología procesual, uh-huh. tiene otras propuestas. Una visión un poco panenteísta de Dios, no panteísta, sino uh-huh. panenteísta de Dios, tiene otras propuestas. Uh-huh. Pero incluso una visión panenteísta de Dios no necesariamente deja de lado una especie de teísmo. Claro. Por ejemplo, quizá algunos pueden postular una visión panenteísta de Dios en donde efectivamente ya se deje de lado completamente el teísmo. Pero una visión panenteísta de Dios puede asumir el teísmo de alguna manera. Obviamente un teísmo más, no sé, más elaborado, no ingenuo, no tomando las metáforas y las imágenes, en este caso bíblicas o religiosas, como si fueran tal cual. Pero asumir esto dentro de ese panenteísmo, y ahí habría como una propuesta. Entonces, ¿cuál es la propuesta de...? Y esa es la que yo muchas veces tengo la pregunta. Sus tesis, las de John Shelby Spence, son negativas. Negativas, sí, cierto. No podemos mantener esto, pero bueno, si no mantenemos esto, ¿qué? Y si no mantenemos esto, ¿cómo creamos una religión que para John Shelby Spence es necesaria, para Vosper es necesaria? Uh-huh. Desde una visión panenteísta puede ser una alternativa. Claro. Desde una visión teísta-atea, no sé, una mezcla de cosas se puede. Uh-huh. Pero ¿cuál es la propuesta? Claro, lo que conversamos, por ejemplo, Rawlings propondría una cosa así. Sí. Un ateísmo, pero de alguna forma ateísta todavía. Sí. En cambio, John Shelby Spence parece no proponer eso. Y parece decir, bueno... Bueno, que son propuestas, en todo caso, en sentido de cómo construir un cristianismo nuevo. Pero a la vez llamarle cristianismo... Por eso necesitamos que termines de leer el libro de La Cara del Misterio de... ¿Cómo se llama tu amigo? Kaufman. Kaufman. Entonces, tienes de leerlo para que puedas venir y nos compartas de tu sabiduría. Loco, tiene 500 páginas. Creo que voy como en la 200. Ya lo dejé. Claro, para que pueda. Pero es que esa es otra propuesta, por ejemplo. ¿Ya? De una visión. Podría llamarse panteísta, no teísta. Porque él sí que propone para nada teísta. O sea, Dios sería esa creatividad o ese espíritu que lo llamaste tú de creatividad que está en el fondo de lo que se produce, de lo creado. Y hace que las cosas mantengan y vayan creciendo, evolucionando, algo así. Uh-huh. Pero sí. Entonces, esa es la cosa. Primero, rechazar un teísmo ingenuo no necesariamente significa rechazar todo tipo de teísmo. Y por ejemplo, podríamos hablar de ese libro No Tentante, que es bien de Philip Clayton, que te decía, que él rechaza cierto tipo de teísmo, pero no toda clase de teísmo. Y creo yo que un poco por ahí va la cosa. Creo que yo que Vospers, que Shelby Spong y otra gente, es un poco eso lo que están proponiendo, y creo yo que por ahí va la cosa. O sea, para mi forma de entender, por ahí es la cosa, un poco el rechazo de ese teísmo ingenuo, de ese teísmo que no toma en cuenta los que vivimos en el siglo XXI, o sea, que todavía estamos viviendo en la época del bronce. Entonces creo que yo que por ahí paso un poco la... O sea, no es asunto de rechazar todo y toda idea metafísica y toda idea ateísta. Simplemente, si vamos a creer en estas cosas, bueno, entonces creámoslo de forma que refleje la realidad en la que vive la raza humana ahora. O sea, no podemos seguir manteniendo creencias, o no deberíamos tener creencias de hace 4.000 años cuando sabemos que no son ciertas. Se lo decíamos en algún episodio anterior, que decimos creer cosas que sabemos que no son ciertas, que el mundo no funciona así. Uh-huh. Sin embargo, seguimos teniéndolas como creencias religiosas porque pensamos que son de alguna forma buenas. Y yo creo que por ahí pasa un poco más la propuesta. Para mí es una propuesta más seria que decir simplemente dejémoslo todo de lado, pero sigamos haciendo las cosas aunque no creamos en nada de esto. Y en ese sentido es positivo. Uh-huh. O sea, se puede ver los aportes de Spong y de Vosper como positivo. Uh-huh. De hecho, ella decía justamente cuando dejó de ya específicamente tener estos rituales que en el fondo lo que hacían era tener una imagen teísta ingenua de Dios, entonces lo que dijo es, bueno, como iglesia, entonces, ¿cómo cambiamos esta imagen? Uh-huh. Y lo interesante es que decía que llevamos, no sé, 15 años intentando tener una práctica de iglesia que refleje otras ideas acerca de lo divino, uh-huh, pero estamos en proceso de construcción. Y es como una iglesia, no sé cómo lo decía, pero se puede decir como pionera en ese sentido de asumir finalmente eso y empezar a pensar entonces cómo hablamos de Dios, cómo, uh-huh, hacemos liturgia, cómo nos juntamos como iglesia y cómo somos iglesia. No es una cosa como acabada, y en ese, uh-huh, sentido es interesante. Spong también propone eso, también desde una práctica pastoral, porque finalmente los dos son pastores también, claro. No son teólogos profesionales, y lo que hacen es tomar, eso también es curioso, lo que hacen es tomar lo que la teología ya asume, uh-huh, y llevarlo a las consecuencias prácticas para la iglesia. Uh-huh. No propone ninguno de los dos nada nuevo. Y en ese sentido es como muy positivo. Pero seguir hablando, lo que tú decías, seguir hablando como de que lo que proponemos entonces es ateísmo, no, porque no es ateísmo. Claro. Puede ser una clase distinta de teísmo o un teísmo no teísta. No sé cómo... A buscar acción, me son días negros.